Estamos recibiendo en Radio Centenario a la docente Samantha Carlos, docente de literatura de la filial de San Carlos de la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria. Samantha, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Centenario. Buen día, Marcelo, muchas gracias. Bueno, queríamos hablar contigo primero que nada para preguntarte cómo marcha la campaña por el sí en esta comisión pro-referéndum que llevan allí en la ciudad de San Carlos. Va marchando muy bien, la comisión es mixta, es integrada por organizaciones sociales y también sindicales y por partidos políticos, por supuesto. Ha tenido un acto de inicio de la campaña en el mes de noviembre con participación muy amplia, tanto de los representantes de los sindicatos como del Partido del Frente Amplio. Y bueno, y a partir de ahí hemos estado movilizándonos en la plaza principal, en las ferias de los domingos, con la entrega de volantes, con algunas intervenciones efímeras y también con la pintada de muros, como está pasando a lo largo de todo el país para todas las comisiones por votación. ¿Qué inconvenientes han tenido para realizar esta campaña allí? Bueno, en las últimas horas, solicitando la posibilidad de participar con estar presentes con un gazebo y con material informativo de nuestra campaña, distribución de materiales también, balconeras y todo eso para los vecinos que así lo quisieran. Te solicitamos la posibilidad de participar entonces en un tour que se realizó, un tour ciclista que se realizó aquí en la ciudad. Sí. También el carnaval carolino, como tú sabes, ustedes sabrán a esta altura, es un carnaval muy importante en el interior. Sí, sí, sí. Y nosotros queríamos estar presentes en la vereda exterior, por supuesto, con el gazebo, para que los vecinos que se van arrimando pudiesen informarse, conversar con nosotros. Y también, bueno, pedimos para estar allí cuando pase Rutas de América en el mes de marzo. ¿Ustedes a quién le plantearon esa autorización? Esta autorización la pedimos al municipio, como debe ser, por nota, ¿verdad? Sí. Firmada por todos los integrantes de la comisión. Y bueno, y se nos informó que no, que se negaba toda esa posibilidad. Incluso después se hizo una... También pedimos para desfilar en el desfile del 12 de este mes que comienza el carnaval con un cuatriciclo, con un triciclo pedal, perdón, con la Pantera Rosa. Bueno, eso de la Pantera Rosa ahora ya no va a correr, claro. Pero de cualquier manera también se nos informó que no era posible. Así que entonces, bueno, se confirmó lo que nosotros más o menos veíamos, hicimos un comunicado de prensa, bueno, así es que llegó a ustedes y a todo el país seguramente esta decisión que afecta directamente la posibilidad de información de la ciudadanía respecto a la derogación de esta, a la posible derogación de estos 135 artículos de la LUC. Samantha, ¿y por qué? ¿Qué argumentaron ellos para no permitirles desarrollar esta tarea? En muchos de los aspectos que ellos argumentan, la explicación que hacen en su Facebook, en el Facebook del municipio, en las áreas del municipio, argumentan intención proselitista, búsqueda de adeptos en forma inadecuada, como pensando en que de alguna manera nosotros vamos a interferir también en una fiesta de carácter popular que es paga por todos los vecinos, toda la ciudadanía general. Pero justamente, mira lo que son las cosas, que coordinamos con ustedes, Marcelo, ayer, sí. Con Ángeles la nota, al día de hoy ha sido tan mediática la situación y el abuso cometido de alguna manera que nosotros consideramos que está afectando los derechos de informarse, de nosotros de informar de la comisión en sí misma, pero también de informarse de la propia ciudadanía y de llegar entonces a conocer varios aspectos nocivos que estos 135 artículos tienen, que esta mañana se nos informa que podemos colocar el gazebo, como nosotros pedimos en el exterior, tampoco vamos a afectar la fiesta en sí misma. Podemos colocar el gazebo a 50 metros de la entrada, en la vereda del frente, y bueno, ya para nosotros eso, ¿verdad? Claro. Es un punto de información, es un punto para informarse, los vecinos se pueden acercar, van a pasar por allí. Creo que la revisión que las autoridades hicieron de esta decisión me parece sumamente positiva y una vez más nos hace confiar en las condiciones democráticas en las que vivimos, ¿no? Bueno, por lo menos dentro de todo fue algo positivo. Ahora, ustedes más o menos cuando presentaron este pedido a la Intendencia, ¿se imaginaban que iban a tener una respuesta negativa? El pedido fue directamente al municipio, Carolino. Sí, a través del municipio, sí. Claro, sí, que está integrado lógicamente en esta oportunidad de estas elecciones pasadas. que ocupó el Partido Nacional, sí. Y tiene tres concejales del Partido Nacional, claro. y dos es minoría en general, los partidos de oposición. Sí, y de alguna manera la comisión, más allá de que, como te decía, está integrada por sindicatos muy variados, gente de CONAPROLE, la gente de los maestros, los profesores de SENAPES, también está la gente de ADEMU, si ya te dije, los maestros, también la gente de ADEOM, de los municipales, sí. Y también está la gente de FUCBAN. Aún así, y que no tenemos, por supuesto, como sindicatos que somos color político, de cualquier manera se desconoció esa pluralidad, claro. y se había tomado esa decisión tan tan perjudicial, ¿no? Pero claro. Bueno, afortunadamente se removió, porque quizás comprendieron lo equivocado de la opción, ¿verdad? Nosotros no estamos, la comisión en sí no está diciendo que no se pueda hacer, colocar un gazebo por la otra opción, desde luego que pueden, porque somos libres de expresarnos y de expresar y de manifestar a los demás nuestra opinión, nuestro parecer, y de informar en ese sentido. Samantha, ¿y qué pensás de esta resolución ahora, internacional, de la Metro Golden Mayer, de no utilizar esta figura de la Pantera Rosa en la campaña? Bueno, a mí me deja pensando un poco de qué alcance hemos logrado, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se ha difundido de tal manera la campaña? ¿Cómo hemos hecho barullo? ¿Cómo hemos batido, agitado las redes de manera que se llegó a ese conocimiento? Me parece que lo de la Pantera Rosa es circunstancial, es esperable, porque lógicamente es una imagen que tiene sus derechos los propietarios, pero era esperable que sucediera, no, eso no va a frenar el ingenio popular y la posibilidad de que nosotros continuemos con nuestra campaña y que todo resulte lo mejor posible para la ciudadanía en general el 27 de marzo. ¿Cómo sigue el trabajo allí de la campaña ahí en San Carlos? En San Carlos vamos a acompañar, en realidad, ahora, más que nada, tenemos varios muros para pintar, pero tenemos que acompañar a la Comisión Nacional, a Comisión Departamental, perdón, de Zona Oeste y Maldonado, que realizan el día viernes una actividad muy importante en la Plaza de Maldonado, con la Comisión Nacional por el referéndum. En nuestra ciudad en particular está abocada desde el día 12, que es el desfile, hasta el 26 de febrero, a participar del carnaval y realizar, si es posible, durante el día también barriadas, porque así como se hacen barriadas en otros lugares, también nosotros vamos a iniciar las barriadas, que pensamos hacia mediados de febrero, para ya comenzar a acercarnos a los vecinos de los barrios. Samantha, y hay, me imagino ustedes están trabajando día a día en esta lucha, pero ¿hay conciencia de la gente de lo que se viene, si no se deroga? ¿Qué conclusiones has sacado tú? Bueno, en general hay bastante desinformación de la gente. Se nos acerca, nos pregunta. A veces quizás también no saben que tienen que votar obligatoriamente también. Eso, nosotros estamos informando mucho sobre este aspecto porque hay mucha gente que piensa que no. Algunos también se han sumado a esta campaña que dice que se debe votar en blanco para no... porque, bueno, o bien porque la política los tiene cansados, o bien porque no quieren tomar resolución, y en realidad, como se sabe, el voto en blanco en realidad perjudica al logro de la derogación. En general, la población está tratando de informarse, hay que darle las posibilidades, ¿verdad?, de que acceda a la información, y nosotros, en ese sentido, con los volantes y cada uno de los compañeros de las diferentes comisiones en sus temas particulares, porque la gente de FUCBAN puede hablar un poquito más de los alquileres, nosotros en la educación hablamos un poquito más con los vecinos del tema de educación, en cada uno de los aspectos tenemos compañeros que más o menos vamos conociendo la situación con más detalle y les podemos informar a los ciudadanos, ¿no? Tengo que aprovecharte para preguntarte, que nos cuentes por lo menos en lo que puedas, cómo afecta, por lo menos que nos cuentes algo a la educación, esta ley de urgente consideración. Y bueno, en principio la educación pública nacional, perdón, se ve afectada en su organización propiamente, en la independencia que la ANEP tenía del Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? la nueva gobernanza de la educación de carácter unipersonal ha afectado en la participación directa de los docentes, que no integramos los consejos, y también de los padres y los estudiantes que no pueden integrar o no forman parte del consejo de participación. La educación en general se ve afectada también con el ingreso a las decisiones de la educación militar y la educación privada, que de alguna manera tienden a afectar directamente sobre el resto de la educación nacional, como la educación pública, como una tendencia a la privatización, ¿verdad? La tendencia a la mercantilización de la educación que tantas veces hemos denunciado en la CENAP. Samantha, te agradecemos por haber estado esta mañana en Radio Centenario y seguiremos en contacto. Bueno, han sido muy amables Marcelo y Ángeles, muchas gracias, que tengan buena jornada. Igualmente para vos. Estábamos conversando con Samantha Carlos, docente de literatura, vocera de la filial de San Carlos de la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria FENAPES e integrante de esta comisión pro referéndum de cara al referéndum justamente del domingo 27 de marzo para derogar estos 135 artículos de la ley de urgente consideración.